invitado espacial de la noche. Señores, por favor, no se asusten. Mi corazón se quema. Ah, es el espacio del invitado. Bueno, y lo prometido, estamos con los invitados espaciales de este momento, que son los Mostrans, Hacho Lederkremer y Juan Manuel Lombardo. Buenas noches, ¿no? Chicos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, la pregunta que siempre hacemos como para enfilar, a ver qué es Mostrans o qué hacen ustedes. Y bueno... A ver cómo lo definen. ¿Qué hacemos? ¿Qué estilo? Yo le digo Eclectric. Eclectric music, que digo, sí. Una mezcla entre ecléctico y eléctrico. Y eléctrico, bueno, muy bien. Porque, bueno, usamos mucho electrónica y hay muchos estilos distintos, qué sé yo. Entonces, no sé, salió de ese nombre. Avisamos a la gente, estamos escuchando ahora, de fondo de la entrevista va a estar sonando el disco de Mostrans. ¿Cómo se llama el disco, chicos? Mostrans, muy bien. Bueno, 10 años para sacarlo. 10 años, y bueno. Digo, como un testeo, ¿no? También. Ah, sí, iba a ser, en un momento iba a ser 10 años, o grandes éxitos. Era como el primer disco, hacer como un chiste con eso de que, bueno, el primer disco son grandes éxitos. Porque, bueno, de hecho, no editamos hasta ahora este disco, pero varias cosas están en distintos medios, digamos. Claro, como que hubo un testeo antes del disco. Compilado, sonaba, compilado. Uno escucha y ya hay como, pero esta canción la conozco. Ponele, claro, porque estuvo que hay dos temas en compilados, hoy. Dos temas en largometrajes, no sé, hay varias cosas, qué sé yo, se usó mucho en desfiles también, el Buff Week, varios temas, qué sé yo, por ahí te suenan de distintos lugares, hay un corto también, hay dos videos, qué sé yo, hay varias cosas. Entonces, han trabajado mucho, durante mucho tiempo. Sí, estuvo bien conectado a nivel de cine y ese tipo de cosas por un trabajo que tenía él, o que tiene él. Y entonces por ese medio llegamos a inclusive al video, porque el primer video que hicimos hace 10 años, el tema Divina, lo hizo un director de cine inglés que lo conoció en una productora donde la cual él trabajaba. Le contó el tema, que estamos haciendo un video, él estaba haciendo otro, Amateurmente, y bueno, Amateurmente, suena rarísimo, ¿no? Y bueno, nada, empezó así, nos regaló el video, el tipo, que es un video que para la época era carísimo y moderno, que ahora ya es bizarro, para decirlo de cierta forma, por decir, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, nada, eso, por intermedio de conexiones que obtuvo él, fuimos haciendo, avanzando con este tipo de cosas de publicaciones y ediciones de compilados o bien en cortos, en películas y demás. Sí, el video tuvo mucha rotación en su momento y pegó mucho en festivales de animación en afuera. MTV le gustó mucho porque le parecía como raro para un video argentino y todo eso, entonces nos lo conectó con festivales de Holanda, de Francia, de Portugal, eso estuvo buenísimo. Como que tuvo repercusión así, estuvimos como competíamos con Levi San Badger, ¿viste? La montaña rusa estaba Mostrás y Levi San Badger, los Chili Peppers, o sea, lo más, no lo podíamos creer en el 98. Nos llegó el catálogo por haber participado y vimos con qué competíamos, porque ni sabíamos muy bien de qué se trataba. O sea, sabíamos que lo mandó y quedó seleccionado, y bueno, y sabemos solamente eso. Competimos, nunca nos ganamos nada, evidentemente. Pero bueno, se lo llevó desfilando. Japonés, sí, sí, imagínate. Sí, le llegó el catálogo y estaba genial, sí, sí. También publicamos en una revista. Y acá estuvo en el Festival de Cine en el Mafisi. Estuvo también Divina como animación, como una selección de animación. Lo vimos en el Cosmos, fuimos todos, éramos como 40 gritando, soy Divina en la cama, ¿viste? Y verlo en pantalla grande, era divertido. Sí, bueno. En ese momento le dieron mucha bola al video y bueno, qué sé yo, medio eso quedó ahí, pero siempre como tratando de meternos por distintos lados y medio, no sé, también no se daba el hecho de por ahí cerrar con nadie nada, como para grabar o para... Yo somos sí, cada uno también por su lado haciendo sus cosas, sus laburos y qué sé yo. Entonces, bueno, como que decís, bueno, vamos a dejar que fluya, a ver qué pasa, claro, ¿viste? Claro. Aparte, soy una persona que espero que, como que, ¿viste? Como que, bueno, ¿qué pasa? Tienen que reaccionar, ya tienen que decir, bueno, a ver, queremos tu música, claro. Está bueno. No sé, es como una cosa que se tiene que ir dando y a la vez como... Sí, obvio, el mercado se va abriendo a medida que vas demandando, ¿no? Pero han tenido suerte porque han podido... pasear, digo, los temas por diferentes formatos también, que eso es interesante. Sí, ¿no? Claro. No solamente quedó con que tocan ustedes, sino que también están los cortos en cine, como que dando vueltas por todos lados. Sí, está bueno. Claro, como que no cualquiera. De hecho, justamente, estábamos hablando con él antes de la entrevista, que decía que está mañana va a buscar un material de un video que grabamos hace 10 años, que nunca lo editamos. Lo están como preparando para la edición. Sale ahora. Y sale ahora después de 10 años. De uno de los cortes del disco, que es Bienvenidas. De Bienvenidas. Y como en un tema cantan unas chicas, en el video las metemos como avisando que que tienen su tema. Y nada, las chicas crecieron, pasaron 10 años. Tenían 6 años, chicas. Son increíbles, eran niñas, ahora son, pero adultas increíblemente bellas. Sí, bueno, estamos en eso. Sí. No, bueno, pasan muchas cosas a ese nivel, ¿no? A nivel de decir que o sea, el video sale después de 10 años. El video se edita, se graba hace 10 años, se edita ahora. Como una especie de cerrar ciclos. Cerrar el ciclo, claro, y darle. Sí. No, y ahora con el disco se van cerrando más ciclos porque, claro, bueno, ya este video está cerrado, hay que terminarlo, hay otro. Involucra más cosas, o sea, el disco involucra muchas cosas que te hay que ir cerrando y que, bueno, para poder ahora. Sí, bueno, influir y seguir para adelante. Seguir para adelante, ¿no? Otro disco. Sí, pensar el segundo. El segundo, que ya viendo, tenemos ganas de hacer un montón, tenemos cosas como pensadas y armadas y, bueno, tenemos que juntarnos. Y pero tener, bueno, el tiempo para decir, este, bueno, primero. Ya está este, lo dejamos, chicos, para todos, claro, ustedes. Ahora nos dedicamos. Claro, queremos ahora que se enteren todos que salió y, bueno, y después nos vamos a dedicar al segundo. Vamos a hacer. Y en los shows, porque, bueno, ustedes dicen todo esto acá, leemos en el disquito que tienen parte gente que es que hace cine. ¿Qué pasa en los shows? Cuando están ahí en vivo, digo, ¿es solamente ustedes que tocan? ¿Quiénes están con ustedes? Recién nos decían, hay veces que somos dos, hay veces que somos más. Y, bueno, empezar. Sí. Hay siempre una fusión, cosa, también, ¿o? Hay una fusión. Una fusión que tiene que ver con la dinámica del show, que no, que es bastante frío, como le decíamos antes. Entonces, para involucrar más acción. Buscamos la parte visual, ¿no? Y aparte una cosa yo, por ejemplo, para sentirme más cómodo, tengo que no darme cuenta que hay gente mirándote todo el tiempo. Y menos mirándote cuando estás apretando botones y moviendo perillas, que no es, viste, que estás tocando la guitarra o cantando para afuera. Entonces, yo, para una cosa también de protección, siempre pusimos, y me acuerdo hasta uno de los primeros shows en El Dorado hace un montón, que pusimos una cortina de baño transparente y proyectábamos diapositivas, porque todavía en esa época, viste, no estaba el Villa y qué sé yo, 98 también. Sí. Y me acuerdo, hay fotos de eso, que estamos como atrás de una cortina de baño. Estamos ahí, pero no estamos ahí, porque era transparente, sí, y según había más luz adentro. Como cerrados en un... Eso lo implementamos en un show durante 4 años. Por ejemplo, hicimos varios shows así, que tocábamos de entrada en una pantalla, y en la pantalla, bueno, ya cuando había VJs y todo, ponían cámaras adentro de la cabina, mostraban lo que pasaba en la cabina adelante, en una pantalla sin vernos. Estábamos ahí, pero no, como una especie de... Estando ahí, pero lo veían proyectado. Claro, con un quiebre ahí, porque mucha gente nos preguntaba, ¿pero tocaron en vivo o no? ¿Viste al final? Sí, estábamos ahí atrás. Y bueno, ahora lo mismo, queremos seguir como jugando con eso y con... Los artistas que están, como en esa época nos hizo Agustín Alberdi, que es director, que hizo los videos de Los Babas, por ejemplo, bueno, trabajé con él y nos hacía un momento de la apuesta con las camaritas, estás con las camaritas de Hong Kong, pues 6 camaritas, hacía un despliegue, estaba buenísimo. Muy interesante era, porque aparte en lugares tocamos con las camaritas y poníamos camaritas, sobraban camaritas para el show, para donde estábamos haciendo el show, pusimos en los baños. También, interactúa mucho de gente con el baño. Se armó un quilombo con el dueño. El dueño, sí, se masturbó en el baño. No sabemos si a propósito o a este, uy. Claro, se masturbó, era increíble. No sabemos si fue a propósito. Voy a participar, dijo. Sí, claro, no, fue increíble. Aparte salía vivo, salía, lo veían todos. Lo veían todos en el Nacional, donde era. No, bueno, no diga, porque el dueño va a estar involucrado. Sí, vamos a escuchar un tema. Vamos a ver así, enterito. A ver cuál va. El tema 1, folk, y justo, ¿no? Sí, para, justo para hablar de un poquito de las misturas y de las mezclas. Tal cual. Bueno, esto es espíritu folclórico total, con eso empieza el disco bien argentino, y bueno, más claro imposible con el tema de la fusión, ¿no? Para sí, aparte hay mezcla de músicos acá, como uno de los más análogos, digamos, hay baterista, hay guitarras, charangos, qué sé yo, percusiones. En vivo, tal. Grabadas. Claro, bueno, grabadas en estudio para que no salen de máquina, digamos. No, no, generadas por la máquina. Exacto. Hace un rato hablabas, hablabas del tema del mercado, que el mercado estaba como muy cerrado. O sea, ¿cómo es el tema justamente de componer este tipo de música electrónica que no es, ponele, la música electrónica que se baila en los boliches ni se escucha la marcha? Tan, o sea, bueno. ¿Existe un mercado acá para eso? ¿Se entiende lo que es? Que no toda la música electrónica, entre comillas, es lo mismo, digamos. ¿Cómo ven eso ustedes acá? Sí, mira, como decirte, mercado siempre hay, mercado hay. Nunca es muy claro en ese sentido, porque si no te vas a la difusión, si no entras en un sello que es, o en una compañía discográfica, no te dan mucha difusión, es lo real. La realidad es esta, ¿viste? Porque no es otra. Ahora uno va generando, ¿no? Con el decir, con hablar, tocamos en tal lugar. Ah, les gustó, mostrás buenísimo, entonces te invitan a tocar allá. No, sí, entras en distintos países, circuitos. Claro. Hay un poco de circuito también como más intelectual, digamos, por decirlo así, de la música electrónica. No todo es el dance, la pista. Claro. Pero bueno, no, por ahí quedás encasillado, que tampoco me gusta, porque de hecho hay temas que son re para bailar en el disco. Uh-huh. Y sí, lo que hacemos por ahí es a veces como juntarnos con DJs que nos hagan versiones, que nos hagan remixes para bailar, dárselos a DJs que lo pongan en las discotecas, que ellos como hacer las dos cosas. Por ahí, si nosotros tenemos que tocar en una pista a las 4 de la mañana, no sé, se te vuelven todos locos, ¿viste? Encima. O sea, te quieren matar. Entonces, no sé, tuvimos muchas oportunidades que tocamos en fiestas de line-up de DJs, así grosos, que tocaban toda la noche. Bueno, chicos, ustedes tocan 6:30 antes de no sé qué, que tenía que explotar a 7 con otro. Y decís, bueno, y ahí no sé, como bueno, está bien, los que se tienen que ir a las 6:30 será porque ahora se van un montón y cambian, no sé, pero te ponen en un lugar también como. Muy, muy raro. Que tiene que ver con la dinámica del. Claro, el show, pero que no estás da a contar, por ejemplo, una discoteca con que lo subimos, sobre monte nos metieron en medio de un set, ¿entendés? Entre Roca y un brasilero que había venido de afuera. Entonces, después de Roca y entre el Gaby, no sé cuándo, que era el número de la fecha de Sobremonte. Y en el medio, y nuestro escenario en otra punta, y teníamos, los rebajamos, pero a la vez, no sé, sí, cambiamos, ¿no? El set, dijimos, no, estamos tocando cualquier hora, pongamos otro tema. Y podíamos empezar con la chacarera, chicos, bueno, vale. Entonces pusimos los temas más arriba y estuvo bueno también, pero bueno, es como una cosa de adaptarse. Sí, adaptarse está bueno cuando la gente está ahí bailando también, ¿viste? Sí, está bueno, la gente, obvio. Como divertidos. A veces, bueno, yo que es muy. Le molesta, la gente también que está bailando, ¿viste? Pero eso es cuestión de la organización, ¿viste? Es así. Ahora para el 25, que tienen fecha para tocar, donde se los va a poder ver, sí. Ahí, recién hablamos un poquito, hay como también ahí vuelta a lo visual, a lo... Sí, bueno, volvemos un poco más armados que el show que hicimos último, que fue un poco más como improvisado, porque no teníamos, nos enteramos muy, muy tarde y no teníamos mucho ensayo para ese tipo de show, que no era sin producción, sin proyección, con muy poca producción, y bueno, zafamos. Ahora para el 25 vamos a proyectar imágenes, vamos a tocar, vamos a ver un guitarrista en vivo, amigos, se llama Pablo. Va a estar uno de los que participan en el disco, que es Pablo Trilnik. Por suerte, si podemos ensayar. De realidad al show, ¿no? Porque si no parece como muy. que él toca las perillas y tenés yo claro. Toco arriba. Es como muy pasado con un disco. Muy español, ¿no? ¿Viste cómo hablaba claro. Eso? ¿No? Muy español, aparte muy que suena como un disco, como si estuviera tocando discos y yo cantando arriba. No suena muy que está haciendo la música en vivo. Si bien está la mayoría está grabada. Sí, igual si conoces el disco te das cuenta que las versiones que hacemos ahí no son las versiones del disco. Total, son muy obvio, diferentes. Y si vas al otro día vas a ver que es lo parecido, pero no, o sea, te estás tocando en vivo. Ahí, la música está, electrónica está en vivo. Los temas del disco no son nada que ver al show en vivo. No es que ponemos dos discos, a lo que va él es que no ponemos un CD en una compactera, un CD en la otra, y ponemos play y hacemos... Bueno, hemos hecho inclusive DJ sets. Hacemos DJ sets. Que yo cantaba arriba y él mezclaba los temas y ha quedado genial porque era una discoteca y para presentarlo, para divertirnos. O sea, según la invitación que nos hagan para tocar, ¿no? Porque también depende de eso, de la producción que haya, del espacio que haya, del tiempo que haya. Y bueno, según a eso nos adaptamos, ¿no? Ah. Ahora, esta presentación del 25 va a ser un poco más grande porque como tenemos hay dos bandas nomás, tenemos un show preparado. Si bien va a ser corto, porque estamos tratando de hacer los shows compactos para que la gente no se aburra, como no es una presentación nuestra, va a tocar con otra banda. Entonces queremos hacer compacto y que sea fuerte. Vamos a ayudarnos con los incógnitos. Como un mega mix. Hay como cinco temas del disco metidos como un chorizo. Está bueno, va pasando uno al otro y bueno, es eso, como un. Y también va a haber temas de que no están en el disco que tienen ustedes también ahí. No, son versiones del temas del disco. Son versiones presentando eso. Quizás. Un mega mix de cinco temas del disco. Por ahí algún tema más, pero estamos. Estamos presentando el disco y queremos que en estas fechas que hay más cosas sea así, como más compacto, y después si preparamos una presentación del disco, o sea, oficial, una cosa así, sí, vamos a hacer una cosita más larga con otros temas. Y con más invitados y ya, claro, obviamente. Claro, ya para presentar. Como mucho más preparados. Claro, sí. Tratar de que vengan los que tocaron en el disco retomando. Y todo eso. Bien. ¿Estamos? Vamos a escuchar un temita más y después seguimos charlando. Dale. ¿No? Vale. se va Papi 2, que me decías que hay un primero un Papi 1 y ahora continúa un Papi 2. ¿Por sí. qué esto de...? Nos contabas afuera, pero... Porque el tema duraba 10 minutos en total y en la mitad había un corte, viste, la típica bajada del tema, que bueno, queda todo en silencio, dice Papi, dame un besito. Y ahí empezaba como una parte mucho más análoga, con instrumentos, empezaba el... Bueno, más en vivo. La batería, la guitarra, claro. Empezaban los instrumentos y se diferenciaba bastante el tema. La primera parte, te das cuenta te gusta escuchar esa parte y no tenés que adelantar el tema hasta la mitad, ¿entendés? Y en la mitad final del 2 claro. retoma la parte del 1, es como que te das cuenta, por si lo separás, a menos que tengas muy buen oído o le estés escuchando muy concentrado, te das cuenta que es el mismo tema. Claro, si no, hay como una difusión para... Hay distintos sonidos, está producido claro. de una forma, producido de otra, la segunda parte, pero me parecía que 10 minutos también era largo, y como sí. era... Pensé que otro tema que también dura 10 y lo iba a separar, y como se parece más, ¿entendés? Lo dejé derecho, qué sé yo, es como un poco por eso. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. Vamos a lo que tiene que ver con la información puntual, ¿no? De ustedes. Página web. Primero, página web, dale, donde se pueden... Si se puede bajar música de ustedes, sí. si se puede conseguir el disco en algún lado. Se puede... Mira, estamos trans.com, que ahí tenés un link a Beatport, y a Beatport lo puedes comprar digital, digamos, viste que... En WAV y eso, y después está... hay un link también a... Lo puedes comprar por PayPal, y después puedes bajarlo... No, de Beatport, después de Juno, Download, bueno, te lleva varios. Ahora el 24 sale por Amazon y por iTunes y todo eso, así que ya va a ser más fácil. Y después también ahí desde mostrans.com puedes entrar al MySpace, que están los videos, hay más data, está todo junto, la biografía. El sitio de Mostrans es muy básico, hay una foto, puedes escuchar tres temas y te lleva a los otros lugares. Estamos en Facebook, en Last FM, estamos en muchos sitios. Chicos, y recordemos bien y digamos dónde van a tocar el 25 para que la gente pueda ir igual. El 25 es en el Palacio Victorial. El Palacio Victorial, que es en Piedras al 700, uh-huh. es un lugar increíble. En un evento que es la cierre de una muestra de un artista plástico que falleció, que es buenísimo, que no me acuerdo el nombre, se llama Ricardo, no me acuerdo el apellido. Yo tampoco, Carreiro. Sí. Bueno, nada, es el cierre de su muestra. Es un evento que hay muchas cosas. Distintos estilos, bueno, fusión también. Fusión también, totalmente. Toca una banda que se llama Los Hermanos Butaca, hay una batucada. Tocamos trans y un show de tango. Sinceramente, es muy ecléptico, pero bueno, es interesante porque, bueno, nosotros... El lugar es interesante, es un palacio, como una mansión antigua, así del principio del siglo. Restaurante, cuatro pisos, arte. Viste, como arriba parece que hubiera vivido una señora con seis mucamas, ¿entendés? Bueno, tenemos programado eso para la agenda, así que lo vamos a tirar más cerca de la fecha. Temprano, 10 de la noche, temprano. Bueno, Hacho, Juan Manuel, muchas gracias por venir. A ustedes. Gracias, vamos a seguir escuchando el disco. Sigan pasando el tema. Fuga en la menor. Pinardero, usted tiene algo para recordar. Sí, les quería recordar que va a tocar Gervasio este viernes a las 22, puntual. En El Secreto, que queda en Epuyén 544. Estaba con Adrián Becelli, si no... Con Becelli y con Mariela Talento. Exactamente, con una entrada de 10 pesos, ¿no? 10 pesos, exacto. Exacto. Silvia, muchas gracias por llamar. De nada, por el libro que te llevaste. Del asunto. Bueno, obviamente los mostramos, muchas gracias. Muchas gracias a todos, Guadalupe. Gracias, estuvo buenísimo todo. Nos vamos a ir con Música para Tormentas, de la banda Impermeable, del CD Música para Tormentas. Quédense que ya viene Gato Encerrado. Mi cama y mi música. Y la lluvia cae sobre la ciudad. Y la lluvia cae sobre la ciudad. Música para tormentar.